Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme. Esta lista me agrada, pero exhiba un poco más. Siempre he sido sincero y hago lo que siento. Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear. Póngame atención si a usted le gusta el sexo. Le invito a una aventura, no se arrepentirá. Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo. De viernes a domingo yo la quiero utilizar. Y yo no quiero hablar de amor. Dime qué te excita y tu posición. Seré el maestro, mi casa, la escuela. Pórtate bien y aprende cosas buenas. Qué lindo cuerpo tiene esta acostada en mi cama. Pide lo que tú quieras que te empiezo a acariciar. No mires el reloj, olvídate del tiempo. No dañes la ocasión y apaga el celular. Ninguno somos niños y esto no es un delito. Si de algo nos acusa habrían que averiguar. Mi capacidad es a mil maneras. Si te gusta suávelo como quieras. Cuidado y piensa que el domingo es bueno. Prepárate para la gozadera. Yo te fui muy claro, te dije lo que quiero. En este mundo faltan más personas como yo. Disfruta de un momento que aquí no hay secreto. Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar. Y yo no hablo mucho ni regalo, ni pa' conseguirte, mami, lo hago sol. No soy Houdini, yo no sé de magia, pero tengo trucos y pocas palabras. Piensa bien, te invito a mi cama, y en unas horitas suena la guitarra. Oye, Martín, oye, Martín, ¿te gusta mi bachata? ¿Te gusta mi bachata? Oye, Débora, oye, Débora. Aventura. Anoche tuve un sueño, soñé que te apretaba. Mojé mi almohada mal pensar por el sudar. Acariciar tu cuerpo y luego te besaba. Y la temperatura en tu cuerpo 110. Y luego yo me vine a darme cuenta que solo ha sido un sueño y tuve que despertar. No hagas así que ya me conoces. Si le va mi chin, mami, hazme cor. Chamaquita, de mí no vas a escapar. Este nuevo Romeo te va a agarrar. Apuesto dinero, te voy a asfixiar. De una forma nueva te voy a castigar. Mi lengua en tu piel va a navegar. Hasta que griten, no puedo más. Mami, te invito a mi cama. Let me find out. ¿Aceptas? ¿Aceptas?